cual Verónica Varano, con el freno de un camión, con la cara del surfista cuando baja del gomón, asomando por el búnker, arengando el pelotón. A la cancha la albirroja, hay bochinche en la esquina, no será el repartidor. Vayan pisando las lauchas, vayan pisando las lauchas, cuidado ese escarabajo. ¿Dónde juega la albirroja? Cuando juega la albirroja, yo ni loco te trabajo. ¡Albirroja! Camisa raya, que la gente paraguaya con mucho gusto te aceptó. ¡Albirroja, qué linda canción! Yo no sé bien quién soy, te pareces a Clemente. Yo sé que mi corazón sin vos es un indigente.